Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludan Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, @Lexmar1 en número y @JVargas1111. También nos podrán escribir a través de nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com, donde los invitamos a dejar sus preguntas o sugerencias de posibles temas para debatir en nuestros futuros programas. Son pocas las personas que pueden afirmar ser totalmente felices. ¿Y tú? ¿Lo eres? Necesito más dinero para hacerlo. Estoy buscando el amor y luego lo seré. No tengo amigos. Me siento inseguro. Yo valgo, pero nadie me da la posibilidad de demostrarlo. Y bla, y bla, y bla, y bla. Todas estas frases son excusas que tu misma cabeza te pone por delante. Párate un segundo y mira bien todo lo que tienes. Comienza a valorar todas las pequeñas cosas que ya tienes y que muchas veces olvidas tener. Valórate. No tienes nada menos que los demás. Acepta los errores y saca beneficios de ello. Mira atrás y saca de tu cajón el sueño que siempre has querido realizar y que nunca has podido. No es importante cuánto absurdo o humilde sea. Lo que importa de verdad es que disfrutes con ello. Olvídate de lo que pueden decir los demás, de tu proyecto imposible. Es un problema que no te interesa. La gente siempre comentará tus decisiones, para bien o para mal. Acuérdate siempre de todo lo bueno que te rodea y olvida lo negativo. Te ayudará a seguir adelante. Ahora comienza tu caza al tesoro. Y recuerda, tu tesoro está siempre a tu alcance. Levantarte y cogerlo depende solo de ti. Mucha suerte. Amigos, el micro motivacional que acabamos de escuchar nos habla de la importancia de creer en nosotros mismos para lograr las metas y cambios que deseamos, teniendo en cuenta la autoestima como herramienta básica para esta tarea. Y este será nuestro tema de hoy. Para ello nos acompaña vía telefónica María Auxiliadora Blanco, psicóloga y coach internacional. Bienvenida, doctora. En principio le pregunto, ¿cómo podemos definir la autoestima? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda tu audiencia. ¿Cómo definimos la autoestima? Bueno, hay que diferenciar algo bien importante. Una cosa es la autoestima y otra cosa es el autoconcepto. El autoconcepto es lo que pienso de mí mismo, es decir, se refiere a ese conjunto de características que yo asocio a mi persona. Y la autoestima es el valor que yo le otorgo a eso que pienso de mí mismo, ¿no? Claro. Esa es la diferencia fundamental. Los dos conceptos van de la mano, van unidos, por supuesto, en la medida que yo tengo un autoconcepto positivo de mí mismo, creo en mí mismo, pues se va a elevar mi autoestima. Claro, porque podemos tener, disculpe que le interrumpa, podemos tener una autoestima alta y una autoestima baja. Sí, realmente hablamos de autoestima adecuada, porque cuando tenemos una autoestima muy elevada, también puede ser tan perjudicial como una autoestima baja. Claro. Porque aquella persona que tiene una autoestima muy elevada es una persona que se cree mejor que los demás, se cree que es una persona que puede... Superior. Superior al resto, sí, que no tiene ningún tipo de oportunidades de mejora o debilidades o aspectos a mejorar. Se considera siempre mejor que los demás, y al considerarse mejor que los demás, es ese tipo de personas que resulta que cae pesado, que tiende al rechazo, a ser rechazado, ¿no? Como dirían en el argot, como dirían en el argot popular, ni tan calvo ni con dos pelucas. Exactamente, así es. Doctora, ¿por qué según los expertos, la etapa más importante para el desarrollo de la autoestima es la infancia intermedia? Claro, porque en la infancia es donde se reciben toda esa serie de mensajes que vienen de las figuras más significativas para una persona. Uh-huh. Esas figuras significativas pueden ser los papás, los abuelos, los maestros. Y ahí comienza a recibir mensajes. Si esos mensajes son positivos, mensajes de que tú sí eres capaz, tú puedes, tú tienes todas las habilidades para lograr y alcanzar lo que te propongas, todo depende de ti, por supuesto su autoestima va a estar fortalecida. Si por el contrario, lo que recibe son críticas, regaños permanentes, cualquier cosa que haga se desvaloriza, pues su autoestima va a estar absolutamente en detrimento, ¿no? Pero es algo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Con lo que mencionábamos antes, no como que no halagarlos tanto, porque también puede llegar a eso lo que estaba mencionando, un ser superior, crece superior. Claro, el equilibrio en este tipo de cosas es clave, fundamental, ¿no? Por supuesto, la tendencia muchísimas veces en el niño es a criticar y a enfocarse en lo que no hace y en lo que no hizo bien. Pero cuidamos el valorar y destacar las cosas que sí hace bien. Entonces nos cuesta mucho a veces, oye, centrarnos en esas cosas buenas, chéveres, que el niño va logrando, que va alcanzando, valorándole su esfuerzo y haciéndole ver también que tiene otras cosas que tiene que ir mejorando, pero que no es que no puedes, que tiene todas las posibilidades de hacerlo, que si lo logró con una cosa, lo va a poder lograr con otra. Claro, lo que pasa es que, como hemos comentado en otros programas que hemos tocado este tema de la educación de los niños, no es fácil ser padre y los padres no están formados para hacerlo. O sea, no hay una educación y ellos se vienen arrastrando maltratos y situaciones que no eran normales o que no deben ser ejecutadas como padre con los hijos. Entonces, los padres, por ejemplo, regañan a los hijos por todo, los ordenan como si estuvieran en un cuartel, o sea, mostrar debilidades, entre comillas, hacia los niños, creen que están es malo, no sé si me explico, doctora. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, lo que tú dices es cierto, pues no nos enseñan a ser padres, no hay una educación como padres más allá de lo que uno aprende de sus propios papás y comienza a traer eso que ha sido tu experiencia, que ha sido tu vivencia de vida y lo que es tu vivencia de vida en tu casa lo das como hecho. Eso es lo que tú consideras que es verdad absoluta. Claro, ahora existen otras opciones, pues hay escuelas para padres y hay varias alternativas, por supuesto, de atención para hacerlo lo mejor posible. Y uno, claro, y uno lo ve, disculpa que le interrumpa, doctora, nuevamente, es que son cosas como que están allí, van saliendo con la conversación, ¿no? Por ejemplo, el caso de los niños que quieren ser artistas, pues, y el padre es militar, y entonces el muchacho, su cuestión es que quiere ser artista, entonces ya el muchacho es maltratado, eso le está generando un problema de autoestima al muchacho y de reconocimiento de su personalidad también, ¿no? Por supuesto, así es, exactamente así es. Bueno, yo creo que también hay que tener claro que los papás no tienen que ser perfectos. En todo caso, yo sí creo plenamente que los papás intentan hacerlo lo mejor posible. Lo importante es que ellos sepan que cuando se encuentran en un callejón sin salida o ante un manejo que consideran que no tienen todas las herramientas, pues existimos los especialistas para poderlos acompañar y ayudar en esos procesos. Es así, doctora, ¿qué síntomas nos pueden alertar de que tenemos una autoestima baja? Bueno, son varios, ¿no? Principalmente un niño que uno ve decaído, un niño que se percibe triste, un niño que se relaciona poco principalmente, que tiene pocos amigos, poca vinculación con sus compañeros de estudio, con sus vecinos. Ya por ahí eso tiene que comenzar a prender las alarmas, ¿no? Uh-huh. Es un niño que se autocritica permanentemente, de los que si no le sale perfecto la tarea o el dibujo, usted lo observamos molesto, incómodo, se exige demasiado. Ya esos son elementos claves que hay que empezar a tomar en cuenta. Y como digo, prender las alarmas, ¿no? Claro, entonces, ¿y qué tienen que hacer los padres? ¿A dónde tienen que acudir? Okay. Primero y principal, si no es un niño tan pequeño y ya está en la capacidad de ese proceso de abstracción, de comprensión, pues utilizar la conversación. Ese es el mejor recurso que puede tener todo papá. Y segundo, pues recurrir a los especialistas. Puede ser de muchísima ayuda. Por supuesto, un psicólogo infantil, puede ser de mucha ayuda un psicopedagogo, por ejemplo. Hay varias opciones. También, por supuesto, hablar con la maestra. La maestra es clave en estas situaciones. Claro, porque es donde el niño convive más tiempo también, ¿no? Y ven el comportamiento de él. A veces los padres, por estar trabajando, se aíslan de ver esos comportamientos de los niños. Así es, exactamente. Doctora, ¿y qué papel hablamos de los niños, pero también la adolescencia es clave en esto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo atender este problema de autoestima en un adolescente? Bueno, realmente... Es más crítico. Es más difícil. Todo ese proceso, cuando ya se llega a la adolescencia y se llega a ese periodo ya con una autoestima baja, pues implica que ha habido un cúmulo de años que eso ha venido desarrollándose en el niño. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Y para eso está este programa y para eso está este tipo de orientación que usted nos está dando. Los 5-6 primeros años de vida son claves. Así es. Ahora, si es ahí en ese periodo donde me doy cuenta, porque también es cierto que eso puede variar, producto de los cambios hormonales, producto de ese proceso justamente de no soy un niño, pero tampoco soy todavía un adulto, comienza a haber una serie de cambios a nivel físico y psicológico, pues bueno, igualmente la conversación, el diálogo abierto, franco con el hijo es importante, tener una buena relación con el hijo, entendiendo no que se trata de mi amigo, entendiendo que es mi hijo, pero... Vamos a quedarnos, doctora, con esas recomendaciones. Con esa conversación. Ajá. Estamos hablando con la doctora María Auxiliadora Blanco, psicóloga y COAS internacional, sobre la autoestima. Nosotros vamos a publicidad y ya regresamos. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa conversando con la doctora María Auxiliadora Blanco, psicóloga y COAS internacional, el tema de la autoestima. Quería un poco, doctora, que rematara esa idea de la adolescencia, un poco retomar los puntos claros. Creo que la conversación era parte clave en evitar o estimular la autoestima en los jóvenes. Sí, yo creo que el mejor espacio justamente decía para atender este tipo de situaciones ya de una autoestima baja en los adolescentes es la familia. Y los papás tenemos que convertirnos un poco en coach, justamente porque lo que debemos hacer es más que ordenar, más que decirle a nuestro hijo qué tiene que hacer, es acompañarlo. Y acompañarlo a través de preguntas de qué es lo que él quiere, cuáles son sus metas, qué se propone. Y por supuesto darle un feedback de tipo positivo, de sí. Posee la capacidad de lograrlo y alcanzarlo, solo que tiene que establecerse un objetivo, una meta clara y luchar por eso, porque no le va a caer del cielo. Y entender los padres, debemos entender que los hijos no son una copia de nosotros. Lo que para nosotros es bueno o nuestras metas de vida, su meta de vida son diferentes, ¿no? No, y también crearle personalidad. Así es. Tenemos que tener clarísimo que los hijos no son nuestros, los hijos son de la vida. Y simplemente los hijos vinieron a este mundo es a enseñarnos a nosotros como papás muchísimas cosas, ¿verdad? Así es. Entonces nuestro trabajo es, por supuesto, instruirlos, educarlos, acompañarlos, apoyarlos, pero al final quien decide qué camino quiere escoger y hacia dónde va son ellos. Uh-huh. Y también aprendemos de ellos. Uh-huh. Es que sea el mejor camino posible y que elijan lo mejor que para ellos hayan así definido. Y precisamente, doctora, hablando de jóvenes, de la adolescencia, de la juventud, hay un claro ejemplo para mí ahorita en este país es un claro ejemplo de lo que es la autoestima, los logros que podemos hacer cuando nos valoramos como personas, creer en nosotros mismos. Y un ejemplo claro de esto es la Vinotinto sub-20. La gente, los expertos no daban ni medio, como coloquialmente hablando, decían, o sea, la situación del país, todo lo negativo, todos los aspectos negativos envolvían a la Vinotinto. Nadie pensaba que la Vinotinto, ni siquiera en el primer juego ante Alemania, podía hacer lo que hizo. Siguió poco a poco, se lo creyeron, fueron avanzando. ¿Por qué? Por esa parte de la autoestima. Vamos a escuchar cómo fue esta celebración de los muchachos cuando ganaron. Esta fue la celebración en los camerinos cuando pasamos a la serie final, ante Inglaterra del Mundial Sub-20. Ahí lo importante a rescatar, quisiera yo, doctora, que usted me comentara, es la energía, esa identidad, concretar esa meta, ¿verdad? Eso es importante. Sí, bueno, mira, de verdad que yo creo que para la Vinotinto comenzó a cambiar desde el mismo momento en que ellos comenzaron a desear pertenecer a la Vinotinto y no comenzar a querer pertenecer al de Brasil, al de Uruguay, Argentina. Okay. Cuando realmente se comenzaron a creer de que sí era posible que ellos formaran un equipo de fútbol y que sí pudieran ganar. Ahí comenzó el cambio real de la Vinotinto. Por supuesto, los cambios no son de la noche a la mañana, eso requiere todo un proceso. Pero bueno, ahí está el resultado. Hablemos de esos cambios, ¿verdad, María? Creo que es el ejemplo ideal, quizás por eso lo tomamos, ¿no? Por eso fue que tomamos el ejemplo de Vinotinto, porque hay que cumplir ciertas metas, hay que plantearse metas, ¿verdad? Para lograr esos cambios. Explícanos un poco en forma sencilla, ¿qué puede hacer un individuo para cumplir, organizarse en ese sentido de plantearse metas? Sí, desde mi profesión como coach, fíjate, lo primero que uno tiene que establecerse es un objetivo claro. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres alcanzar? Y en función de eso, establecer algo que nosotros llamamos un plan de acción. Y el plan de acción es algo bien sencillo, que es simplemente definir para cuándo tú quieres alcanzar ese objetivo, en términos de cantidad y de calidad, cómo lo quieres alcanzar, cómo lo visualizas, y por supuesto establecer una serie de acciones que vas a realizar con fechas incluso establecidas para lograr finalmente alcanzar tu objetivo. Claro, en el proceso y en el transcurso de esas acciones tienes que ir estableciendo una serie de indicadores, es decir, cómo lo vas a medir, cómo vas a saber que finalmente estás en vías de alcanzar tu objetivo, estás cumpliendo con esos, nosotros lo llamamos, fíjate, hay una cosa que se llama meta de proceso, que sería como el gran objetivo, y los pequeñas metas que vas estableciendo para que eso, la suma de esas pequeñas metas signifiquen el alcanzar el objetivo final. ¿Me explico? Sí, claro. Sí. Ok. Entonces, es un simple y sencillo plan de acción. Y que esas metas, disculpe doctora, sean alcanzables, Claro, tienen que ser medibles y alcanzables. O sea, no ponerse metas... No, claro, porque pueden frustrar, ponerse metas insuperables pueden frustrar a la persona. Tienen que ser retadoras, porque si no son retadoras no nos motivan, estimulan. No nos impulsan, no nos inspiran. Pero realmente que sean alcanzables, porque si no, como dice Marilia, pues nos frustran, ¿no? Claro. Doctora, estas personas que también se viven quejando de todo lo que les pasa, situaciones, lo justifican, ¿son personas que tienen autoestima baja? Por supuesto. ¿Y cómo pueden superar esto? Porque hay personas, por ejemplo, en esta situación país que vivimos, se quejan de todo y no buscan ese lado positivo. Hay una estrategia que yo creo que es sencilla y que da muy buenos resultados, que es hacer un diario, sentarse, así sea 5 minuticos al día, para pensar en qué tienes que agradecer, qué cosas sucedieron durante tu día que puedes agradecer. Entonces, para ir convirtiendo la queja en agradecimiento, porque seguramente vas a encontrar muchísimas cosas que puedes agradecer, e ir más allá de la queja. Muchas veces nos quejamos es por cosas que no están bajo nuestro control. Entonces tenemos que tener también claro de que hay factores que se escapan de nuestras manos. Claro. Claro. Amigos, estamos conversando con la doctora María Auxiliadora Blanco, psicóloga y coach internacional. Doctora, le pregunto, ¿cómo influye la baja autoestima en la aparición de trastornos psicológicos como la depresión y la falta de carácter como la timidez? Sí, bueno, eso tiene obviamente sus intensidades y sus niveles, pero detrás de la depresión hay una muy baja autoestima, por supuesto. Detrás de muchos cuadros de tipo psicológico, en términos ya patológicos, regularmente todo inicia por una baja autoestima. Claro. Un mal autoconcepto de uno mismo. Que eso hay que manejarlo, tratarlo con psicólogos, ya. ¿No? Ya cuando está en una parte, es la depresión. Y retomar lo que dijo la doctora. Sí. Digo que tiene niveles porque una cosa es la tristeza y es normal a uno. Uno puede tener una muy buena autoestima, ojo, y sentirse triste. No va asociado necesariamente a que si yo tengo buena autoestima yo voy a estar siempre alegre y feliz. ¿ok? Uh-huh. Yo puedo tener una excelente autoestima y sin embargo, pues normal que sucedan cosas en nuestras vidas que nos hagan sentir alegres o nos hagan sentir tristes o nos hagan sentir rabia o nos hagan sentir miedo. Eso es normal. O sea, es normal, ahora, por ejemplo, tener la autoestima, pero tener episodios de estrés o episodios de estrés que lo estamos manejando ahorita a diario en el país. Exactamente, tenemos episodios de estrés. Sin embargo, el que tiene buena autoestima sabe que eso es transitorio y que tiene los recursos para enfrentar eso. ¿Me explico? En cambio, el que tiene una autoestima muy baja piensa que eso va a estar ahí para siempre, que no va a poder superarlo, que no tiene recursos que le permitan avanzar. Esa es la diferencia fundamental. No es que no pasen por situaciones adversas. Claro. Todos en la vida pasamos por situaciones adversas. Lo que marca la diferencia es el cómo yo reacciono y actúo ante esa situación adversa. Porque la persona que tiene una muy baja autoestima, pues como digo, va a caer en depresión, se va a aislar, va a caer en ansiedad, no va a saber cómo manejarlo. Mientras que la persona que tiene una buena autoestima y su autoestima está fortalecida, pues sabe perfectamente que eso es transitorio y ven a buscar alternativas y opciones para resolverlo. Eso es bien importante, doctora. Ya se nos está agotando el tiempo. Nos gustaría que nos diera sus redes sociales para las personas que nos oyen, la contacten. Sí, cómo no. A través del Facebook, mariausi2009, @gmail.com, y a través del Twitter, @mariausi2009. Y bueno, a través de mi teléfono 0414-290-2029, estoy completamente a la orden. Bueno, muchísimas gracias a la doctora María Auxiliadora Blanco, psicóloga y coach internacional, por habernos dado estos consejos de la autoestima en estos momentos de estrés que vivimos en el país. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero poder ayudar con este granito de arena que tanto lo estamos necesitando en estos momentos. Así es, bien importante, doctora, su punto de vista, su colaboración en este sentido. Nosotros llegamos a la parte final, llegamos al final de este espacio de Dosis Alternativa. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En los controles, Yanbururu Martínez. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Jordi Briceño y Yorbeli Suárez. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en @rcr750, @lexmar1 en número, @jvargas1. 1111 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Le invitamos a que continúen con nuestra programación.